barrio. Pues este es un barrio muy popular. Me estaba contando ahorita Sofía que esto hace muchos años era una laguna.